Creo que ni idea cuánto tiempo tengo sin hacer un freestyle. Representando a mi pueblo en Maracay, en Venezuela. Muchos falsos bajo mi suela, que no saben cuál fue la calle, cuál fue mi escuela. Pero duela la quien le duela, yo no practico toda la improvisación. Yo simplemente escribo y saco una canción. Por esto como montar bicicleta no se olvida. Yo soy la muerte, mi hermano entiende, también yo soy la vida. Aunque le duela causo herida y también he recibido herida. Pero no importa, siempre encuentro la salida hacia los laberintos. Porque yo tengo instinto y siempre cuando canto trato de ser distinto. No me copio de aquellos gringos que vinieron, nos cogieron y dijeron que fueron lo mejor que hicieron. Pero tú sabes que yo no soy bobo, yo soy como un lobo. Allí en la estepa, duela la que me duela dando en la jeta, reventando dientes, siempre sobresaliente, porque ahora estoy caliente. Porque me dieron dron y saqué una canción. Esto no es escrito, mi hermano, juro por Dios que es improvisación. Y no vuelvo a jurar en Dios porque en él dudo. Y en esta mierda fluyo, me siento como desnudo, con una jeva en mi cama, de pan en pana. Tú sabes que ahora de improvisar, yo sí tengo ganas, porque yo me levanté de la cama y dije una vez que voy a poner sobre la tierra los pies y ver al cielo. Me tiré los duelos de aquellos raperos que no entienden que soy cancerbero, un verdadero guerrero y no un bobaco. Solo limpié el culo con la punta de mis zapatos, que yo falso cada trapo que con solo mato. Desde hace rato mi cuaderno es un infierno donde no existen leyes, pues yo soy quien gobierno. Cada letra, cada meta de aquellos falsos que no respetan, le doy cachetada en la jeta. Para que sepa que esta mierda es como una arepa, como para usted un taco. En esta mierda ya yo estoy borracho y a lo largo y a lo ancho te demuestro que yo soy un macho, todos esos caparachos los aplasto. Yo solo sobro el pasto, yo solo pasto y sobro, derrocando siempre los escombros, haciendo mi edificio, mi oficio, apartando los desperdicios cuando canto y me desquicio. Así ya suena el cigarro y el ron me encanta, y cancerbero me dice mi hermano canta. ¿Cómo voy a decirte canto le lanzas? Si mucho mamá huevos a mí me pagan la falta. En Venezuela eso quiere decir que me tiene miedo, pero me canta y de pan a mí me importa un bledo. Yo nunca sudo, yo nunca cedo, porque cuando falsos se meten con latinos, intercedo. ¿Entiendes lo que yo quiero decir? Yo voy a decir la verdad porque no vine a mentir. Yo no me voy a parar porque yo voy a seguir. Y en esta mierda sobre la mente recuperar, no morir. Aunque se me enrede la lengua, no lo crea, sino que de verdad hará que el cancerbero lea. Esta vaina es producto de una fea, pero espérate que escribo una letra más fea y se la lance sobre un beat que suene 90 y pico. Y van a decir cómo le mete ese carajito. Claro, bobo, porque soy un maldito y lo que digo lo improviso, esto no está escrito. Yo no practico, en esta mierda me pulo y se quita el óxido. Soy como un monóxido, palabra esdrújula. Y si estás perdido en el hip hop, entonces yo soy el que llega la brújula. Que te dirá a dónde hay que caminar, para adelante, nunca para atrás. No me diga el papá, porque en esto yo soy el abuelo. Malditos pescados que no entienden que ya les lancé el anzuelo. Yo soy Marcelo, se cree que me encantó. Por cualquier lugar, como digo soy, somos los martillos y las ruedas. Mi mente vuela, hoy así lo siento. Estoy hip hop, ya sabes qué, lo que estoy diciendo. Improvisando, no hay nada escrito, no creo en mito. Solo en verdades, realidades, calamidades en este mundo. Yo ves lo que haya, en tantos segundos y también minutos, horas. Hoy hip hop es lo que siento de corazón. Una vez más hip hop, revolución, sin son ni son. Nunca, siempre con una causa, hoy no hay pausa. Hip hop para toda la raza, no importa cómo sean los colores. Hip hop es lo que estoy haciendo, ya sabes. Si los monitores suenan, hip hop ya sabes, lírica buena, desde la Croc hasta Valbuena y hasta Venezuela. Una vez más en directo, hip hop es lo que estoy haciendo y no me siento pequeño como un insecto, siempre grande, ya sabes, desde infante, hoy elegante con mi rima. Hip hop lírica asesina, una vez más a campesinas, campesinos y obreros. Soy sincero, respetos para cancerbero, esto no es por dinero, es por hip hop revolución, porque así lo siento, yo nunca miento. Yeah. Sí.